que no me quiere. Yo sé que no es verdad, porque vive pensando solo en mí. Dice que no me adora y que no me amará, y que todos mis besos le han hecho mal. Diana y Romina, ¡qué dulce! Dice que no me quiere, yo sé que no es verdad, porque vive pensando solo en mí. Dice que no me adora y que no me amará, y que todos mis besos le han hecho mal. Ella dice que no me quiere, ella dice que no me adora, ella dice, pero al ver.